Bueno, la verdad que muy contento. Recién estábamos aquí conversando con todos los dirigentes del deporte vietnamense, ¿no? La gran mayoría de ellos. La verdad que para nosotros el deporte es central, ¿no? Porque genera salud, genera bienestar, genera ocupación y divertimento también. Y no hay sociedad si no es con grandes instituciones y con muchas instituciones. Y ahí tiene que estar el Estado acompañando. Así que hoy hemos tenido una muy linda reunión de trabajo y durante la tarde iremos trabajando con las otras instituciones, escuchando esta época de hoy, ¿no? Nosotros decimos que el rionero de hoy de alguna manera difiere bastante de lo que fue el Río Negro de lo cuando gobernamos con Pedro, porque la pandemia, la inflación y todo este tipo de situaciones tan complejas que estamos viviendo ha cambiado bastante. Hemos escuchado, plantea un gran acuerdo, y una de las cosas que me quedó cuando lo planteó es que como que vio dentro del espacio que usted lidera debilidades, o sea, va a buscar en otros espacios fortalecer un gran espacio. De alguna manera es así. Nosotros hemos, no solo porque Juntos no sintetiza toda la sociedad rionegrina, ni los dirigentes de Juntos somos los únicos, sino esencialmente porque lo que tenemos es una sociedad que demanda grandes cosas, grandes acuerdos, pero también grandes transformaciones. Los grandes acuerdos, las grandes transformaciones, no son potestad de un solo proyecto político, sino son potestad de toda la sociedad. Y ahora, y para hacer un gran acuerdo donde esté toda la sociedad involucrada, está claro que tenemos que estar todas las expresiones sociales, culturales, deportivas, económicas, laborales. Bueno, esto es lo que estamos convocando, ¿no? En esta nueva gestión que está planteando, hay hechos concretos, ¿no?, que están pasando en Río Negro. Hidrógeno verde, oleoducto, algo que se está planteando, un modelo productivo quizás diferente. ¿Por dónde va? ¿Usted cree que es por ahí? No, nosotros tenemos muchas actividades económicas. Somos agricultores, somos ganaderos, somos pesqueros, hacemos turismo, hacemos gas y petróleo, también vamos a hacer hidrógeno en el futuro. Es decir, somos una provincia que tiene prácticamente absolutamente todo para llevar adelante la actividad productiva. Pero tenemos que mirar más hacia afuera y no tanto hacia adentro del Estado, ¿no? Pensar de que hay una provincia que tiene miles de personas que pueden llevar adelante esta actividad, pero que necesita un acompañamiento mayor. Yo no definiría a la provincia con una o con dos o con tres actividades. Yo creo que cada región tiene una potencialidad enorme. Viedma no solo tiene su mar, sino también tiene su sector turístico, tiene su sector público, pero también tiene el IDEBI, donde se está produciendo un montón de cosas y vamos a producir más todavía. Entonces, si nos corremos al Valle Medio, ya tenemos cereza, tenemos pirimanzana, ya tenemos ganadería, tenemos maíz, tenemos trigo. Bueno, puede haber otras actividades también, y así en cada región de la provincia, ¿no? ¿Cómo va a ser, uno piensa, por esto de haber convocado a otras líneas políticas, todo, a la hora de conformar el equipo de trabajo? ¿Ya le va a dar a cada uno un espacio? Todos vamos a tener un lugar. Todos vamos a tener un lugar, porque nosotros, el gran acuerdo tiene algo que es muy importante, que no es una alianza electoral. El gran acuerdo es un concepto de construcción de una sociedad. Y en ese concepto de construcción de una sociedad tienen que estar todas las miradas. Porque si no, estaríamos exactamente lo mismo. Nosotros, el nuevo gobierno lo vamos a ir conformando entre abril y octubre, y obviamente queremos tener todas las miradas, porque con todas las miradas vamos a hacer un Río Negro del futuro. ¿Eso es lo más difícil de trasladar? Digo, porque siempre fueron acuerdos... No, porque nosotros ya hemos dado el paso más importante. El paso lo dimos cuando cada partido o cada sector político dio esta discusión, y ya es un tema superado por nosotros. ¿Cómo observa esta realidad de una provincia que tiene varias movilizaciones, reclamos? Y son las tensiones lógicas de la hora, digamos. Hoy estamos con una inflación del 6-7% mensual, es lógico que pasen este tipo de cosas. Por ahí las cuestiones electorales agilizan un poco, o todo el mundo piensa que es el momento ahora de hacer valer sus derechos. Digamos, hay que hablar, diálogo, diálogo, diálogo. Es la manera de salir de estos conflictos. Estamos transitando los 40 años de democracia, y en nuestro medio, en nuestra radio y nuestro canal, una de las preguntas que le estamos haciendo a los candidatos es: ¿cuál fue la mejor presidencia, o el mejor presidente, o el presidente que ha tenido estos 40 años? En principio, si hacemos hasta acá el anclaje del país. Yo diría que el mandato de Néstor Kirchner, desde un concepto general, ¿no? Si usted me dice después, de acuerdo a un momento histórico, creo que lo de Alfonsín fue muy importante a la hora de juicio a las juntas, de la firmeza que tuvo en varios de sus pasajes. Pero, digamos, es muy difícil comparar un periodo, porque tuvo tuvo situaciones muy distintas y diversas, ¿no? Una cosa era las corporaciones militares, económicas, mediáticas en el primer gobierno, otra cosa lo son ahora, otra cosa era el poder militar en aquel momento, otro es ahora. Ha cambiado mucho la Argentina en estos 40 años de democracia, pero como síntesis me quedaría con el gobierno de Néstor Kirchner. Por último, y bueno, para nuestra Cámara y demás, ¿por qué hay que votar a Alberto Brilhinec en esta elección del 16 de abril? Esencialmente porque tenemos la experiencia y la templanza necesaria para esta hora. Y fundamentalmente porque somos un grupo humano con conocimiento de la realidad provincial, la realidad económica, con conocimiento del Estado. Es decir, nadie va a tener sorpresas desagradables con nosotros. Al contrario, en esta etapa que viene hay que escuchar más, hay que convocar más, hay que debatir más y hay que pensar clara y concretamente de que lo que viene en Río Negro de los próximos 4 años es una construcción de mucho consenso.